sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando.